Nos vamos a patinar. La Fundación Prosegur nos ofrece 3 jornadas de patinaje sobre hielo en el Dreams Palacio de Hielo de Madrid, calle Silvano 77. Los viernes 17 de febrero, 13 de abril y 11 de mayo del 2012, de 3 y cuarto a 5 y cuarto de la tarde. Después a merendar todos juntos. Hasta 30 participantes podrán pasar un rato de diversión, compañerismo, echar unas risas y, cómo no, patinar. El material lo ponemos nosotros. Tú vente abrigado y con guantes. Habrá voluntarios para hacerte la tarde más agradable con su ayuda. Inscripción 10 euros, que habrá que abonar una vez confirmada la plaza. Recoge tu hoja de inscripción en Aspain Madrid, Camino Valderribar 115, y envíala a mnavarro@deporteydesafio.com. ¡Anímate!